Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. De esta manera comenzamos una nueva entrega de Solo Ciudad, programa que hacemos junto a Norberto Padilla. Para contactarse con nosotros, 202-4742. Hoy en este programa tenemos los siguientes temas. Conferencia de prensa. Informe sobre el plan de gobierno y los nuevos compromisos con la ciudad del jefe de gobierno, Enrique Rodríguez Larreta. Hoy en nuestra entrevista, Silvina Valentino, presidenta de ACDID, Asociación Civil, Diversidad e Igualdad en el Deporte. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, Roberto Andrés Palo Pandolfo, un cantante, compositor, poeta y guitarrista de rock argentino, fallecido muy joven, a los 57 años, el último 22 de julio de 2021. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Entrevistas en Solo Ciudad. Ahora vamos a mantener un diálogo con Silvina Lía Valentino. Ella es presidenta de la Asociación Civil Diversidad e Igualdad en el Deporte y además es prosecretaria de la Federación de Clubes de Barrios Unidos. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, contanos un poquito, Silvina, ¿cuáles son las actividades? ¿A qué se dedica la Asociación Civil Diversidad e Igualdad en el Deporte? ¿Qué tan interesantes son sus paradigmas, ¿no? Sus objetivos. Bueno, los objetivos son súper claros. Apuntamos a generar lo que es la categoría inclusiva, así como existe el femenino y el masculino, que también existe un espacio que sea de inclusión. Hoy hablamos de inclusión porque es lo que se necesita, pero el día de mañana la idea es hablar de convivencia, ¿no? En un mismo espacio donde todas las diversidades puedan compartir, respetarse, jugar, divertirse. Apuntamos a eso, a que haya una igualdad, una equidad dentro de lo que es el ámbito del deporte en un principio, pero también que se expanda a lo que es educación, cultura, a otras áreas también. El proyecto arrancó de algo muy chiquitito hace 4 años, con un grupo de amigas que nos juntábamos a jugar a la pelota. Se hizo una convocatoria, empezaron a venir de todos los colectivos, de distintos lugares, y utilizábamos el espacio de Ferro, haciéndolos ingresar como invitados. el plantel fue creciendo y un día se me ocurrió decir, ¿por qué no generamos este espacio a nivel nacional y que se pueda desarrollar en todos los clubes y entidades deportivas? Y bueno, se lo planteé a la gente de Ferro, me apoyó completamente, y ahí empezamos de manera oficial hace un año a formar lo que es la categoría inclusiva, que hoy tiene 15 integrantes dentro del plantel, que ya son socios, que pueden usar las instalaciones del club, comparten con el resto de la población dentro de la institución, así que fue creciendo bastante. Y al mismo tiempo, también al formar parte de lo que es Facebook, que es la Federación de Clubes de Barrio Unido, es un espacio enorme para donde se involucraron un montón de clubes y expuse varias veces el tema del proyecto de la categoría, y hay muchísimo apoyo, son más de 200 clubes que quieren abrir la categoría inclusiva, así que venimos haciendo un trabajo en conjunto con el Departamento de Inclusión de Facebook, venimos haciendo un buen trabajo, también junto con capacitaciones, trabajamos con otros espacios que vienen a dar protocolo. Es ahí a donde apuntamos, que estos espacios se garanticen y el deporte deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho, ¿no? Claro. Uno de los objetivos fundamentales de ustedes es que quieren evitar y achicar el quiebre social que hay dentro del marco deportivo no competitivo y competitivo, ¿no? ¿Es así, Silvina? Sí, tal cual. Dentro del área deportiva hay hoy en día un nivel de violencia muy grande que debemos erradicar, y lo que incentivamos es justamente a eso, a que dentro de estos espacios exista, y otros también, ¿no? Pero que exista un nivel de respeto, porque no dejamos de ser personas. Entonces es buenísimo poder garantizar y que esto se cumpla, ¿no? Claro, esta inclusión en el deporte es para personas que integran diversidades funcionales, por un lado, físicas o intelectuales, corporales, de género, sexuales, de etnias, pertenecientes a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y demás comunidades socialmente excluidas, ¿no? O sea, un amplio abanico social abarcan, ¿no, Silvina? Entonces, un enorme colectivo multicolor, como le digo yo, sí. Sí, acá no hay ningún límite, no tenés que cumplir con ningún requisito ni ninguna condición, ni física ni intelectual. Cualquier persona que quiere ejercer el deporte y respetar las reglas, las normas, ¿no?, que tenemos bajo un reglamento que se basa en los derechos humanos, son todos bienvenidos. Acá pueden acceder todas las personas, no hay una restricción ni límites. Sí, vos me comentabas que, las primeras actividades, el primer desarrollo de actividades lo realizaron en el Club Ferrocarril Oeste. Ahora están teniendo como sede, digamos, el domicilio de tu padre. Pero ustedes están tratando de encontrar una sede fija, una sede que los represente. ¿Esa es la idea que tienen? Sí, claro, venimos articulando con distintos ministerios e instituciones para poder lograr tener una sede propia y de esa manera poder articular y desarrollar mucho más rápido y más fácil el proyecto. Venimos todo muy a pulmón, nuestros papeles falta todavía un poquito para que salgan, entonces venimos haciendo un trabajo de hormiga. Hay 4 clubes que están en funcionamiento con la categoría inclusiva: Ferro, Club Torino, Chicago y San Antonio, pero todo muy muy a pulmón, venimos haciéndolo como podemos con los medios que tenemos. Tenemos mucho apoyo, sí, hay muchas áreas estatales que están apoyando y están acompañando desde donde pueden, pero bueno, la realidad es que hoy en día venimos todo así, remándola como podemos. Sí, ustedes participan y organizan torneos, concursos, campeonatos, eventos culturales y educativos inclusivos. Con este tiempo que llevan de actividad, ¿qué conclusiones van sacando? ¿Van creciendo? ¿Van teniendo realmente repercusión en la actividad que están desarrollando, realmente que es tan importante a nivel social? Sí, la realidad es que sí, los resultados son excelentes. Ya te digo, hace 4 años que por lo menos se gestó lo que es el plantel inclusivo de Ferro y nunca hemos tenido ningún conflicto. Las personas entienden y se adaptan a la perfección a lo que es el espacio. Se generan grupos muy lindos, muy lindos. Y creo que expandir todo esto va a traer una transformación enorme a lo que es el territorio argentino, ¿no? Porque es a donde apuntamos, a poder expandirlo a todo el país. Sí, nosotros, comentábamos en la apertura del diálogo que vos, además de ser presidenta de la Asociación Civil Diversidad e Igualdad en el Deporte, sos prosecretaria de la Federación de Clubes de Barrios Unidos, que sabemos tuvo una reunión muy importante a fin de año, en el mes de diciembre de 2021, en el Club Arquitectura, que siempre ustedes se reúnen. Y bueno, a través de esta federación que los aúna, digamos, a partir de allí también seguramente que es la pelea por la sede propia, por tener la sede propia. ¿Qué reuniones van a mantener? ¿Van a tener reuniones a nivel con el gobierno de la ciudad, por ejemplo, para poder lograr alguna sede? Sí, sí. Así como estamos nosotros, hay un montón de asociaciones civiles y de clubes que no tienen un espacio propio y tienen que estar alquilando. Es una gran problemática dentro de lo que son los clubes de barrio. Así que sí, venimos articulando tanto con el gobierno de la ciudad como el Ministerio de la Nación para que nos puedan garantizar estos espacios, sobre todo con el gobierno, porque hay muchos bajo autopista o hay muchos espacios que están sin uso y al tener clubes y espacios sociales tan importantes para la formación, ¿no?, de todas las personas, creo que estaría bueno poder otorgar esos espacios para el desarrollo de las mismas, ¿no? Se vienen tocando estos puntos, también el tema laboral, ¿no?, de los empleados deportivos. Hay muchas cuestiones que vamos tratando en las asambleas con el resto de los clubes para poder ir mejorando y exigiendo, ¿no? Exactamente, Silvina. Los oyentes que nos siguen a través del aire de AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, y nos deben estar escuchando con mucha atención y realmente felicitándote por este emprendimiento que tienen, esta actividad tan importante, esta asociación civil de diversidad e igualdad en el deporte que incluye a todos para la práctica deportiva sin distinción. ¿Cómo hacen para contactarlos, para ponerse en contacto con ustedes, para participar de las actividades de forma directa o indirecta, si quieran, digamos, participar con ustedes? ¿Cuáles son las vías de comunicación, los contactos que tienen en este momento? Bien, se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, somos.acdid, A-C-D-I-D. Me pueden llamar a mi número, 15-50-51-9813, o por email, coordinacioninclusionaldeporte@gmail.com. Bárbaro, esas son las formas que tiene de contactarse con ustedes. Esperemos que en breve tengan alguna novedad a nivel gubernamental en la ciudad, sobre todo como para poder lograr una sede, que es el objetivo primordial que ustedes tienen, ¿no? Tener un espacio físico que los identifique, ¿no? Sí, totalmente. El espacio físico es fundamental para poder articular y desarrollar los programas que tanto el ministerio y otros organismos quieren que lancemos. Pero bueno, se necesita obviamente un espacio físico. Bueno, Silvina, agradecemos muchísimo tu contacto. Es un placer enorme, te agradezco muchísimo nuevamente por el espacio. Y sí, claro, nos mantenemos en contacto y les vamos a estar contando las nuevas. Bárbaro, Silvina. Gracias por tu contacto con la 690, por tu amabilidad, ¿eh? Y nos contactamos próximamente. Muchas gracias, Norberto. Saludo grande. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal. Buenos Aires, yo me quedo por acá. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Mes de la Mujer en Impulso Cultural. Un especial de 30 días para conocer producciones relacionadas a distintas temáticas de género. En el Mes de la Mujer, Impulso Cultural presenta una programación exclusiva integrada por producciones relacionadas a diferentes cuestiones vinculadas al género. Impulso Cultural incentiva y promueve el desarrollo de la cultura en la ciudad de Buenos Aires por medio de diferentes propuestas, buscando activar, proteger y difundir la cultura y a sus actores principales para que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder y ser protagonistas de la oferta cultural. En este sentido, durante marzo contará con diferentes iniciativas relacionadas al Mes de la Mujer. Festival La Mujer y el Cine, una selección de películas que participaron de la edición 2021. Buenos Aires Audiovisual presentará una selección de 17 cortos del Festival La Mujer y el Cine de edición 2021 que estará disponible durante marzo en la plataforma Vivamos Cultura. Además de los cortometrajes, habrá un programa de 6 capítulos y un microprograma basado en distintas temáticas vinculadas al feminismo. El Festival Nacional La Mujer y el Cine es considerado una ventana de exhibición de cine argentino realizado por mujeres. La próxima edición 2022 se llevará a cabo durante el mes de mayo en formato híbrido, con algunas producciones con acceso libre a través de la misma plataforma. La Mujer y el Cine, una selección de producciones del Festival La Mujer y el Cine 2021 disponible durante marzo por Vivamos Cultura. La Mujer y el Cine es una asociación cultural fundada en el 88 por prestigiosas mujeres del cine y la cultura de nuestro país. Este año fue declarada como Asociación de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Maratón de Mujeres 8M. Buenos Aires Audiovisual proyectará 4 películas y un cortometraje de distintas directoras mujeres durante el 8M en el Centro Cultural San Martín, con el objetivo de conmemorar esta fecha, brindando a directoras mujeres una oportunidad más que tener espacios de exhibición como alternativa al circuito comercial masivo y para los espectadores de la ciudad acceder a este contenido de forma gratuita. Se podrá disfrutar este 8 de marzo. La entrada es libre por orden de llegada. Maratón Mujeres 8M en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551. El cronograma de programación es 15 horas, Mi Amiga del Parque, de Ana Katz. horas, Los que vuelven, de Laura Casabé. 18:45, Instrucciones para Adela, de Laura Huberman. 19:00, Alanis, de Anaí Berneri. 21:00, Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri. Ediciones con perspectiva de género, una pequeña serie de videos con editores y editoras de Buenos Aires presentado por Impulso Editorial. Las editoriales comparten algunos títulos de su colección que aportan al debate público sobre el género y comparten su experiencia en el proceso de edición. Participarán Queja Ediciones, Moebius y Milenia Cacerola. Se podrán disfrutar los miércoles de marzo en el Instagram de @impulsocultural. Audiocuentos en el Subte Buenos Aires, especial 8M. Impulso Editorial, junto a una brecha, recomienda algunos de los cuentos a los que se pueden acceder a través de los códigos QR. Son cuentos escritos por mujeres y atravesados por temáticas ligadas al género. Se podrán escuchar todos los miércoles de marzo en cuenta de Instagram de @impulsocultural. Ciclo de Cultura y Género en Barrio 31. Pase Cultural y el Área de Diversidad y Género de la UPE Mujica organizará 3 encuentros en los que se abordarán temas de cultura y género. El viernes 11 a las 17:00, ¿Qué cantamos cuando cantamos?, guiado por el equipo de Género y Diversidad de la UPE. Viernes 18 de marzo, 17 horas, debate. ¿Qué vemos en las pantallas? Guiado por el mismo equipo. Sábado 26 de marzo a las 10 horas, diseño colectivo de mural con el eje ¿Qué es ser mujer hoy? Para ser pintado en pared interna del punto violeta, actividad guiada por Onaire, @colectivo_onaire. La iniciativa está destinada a beneficiarios y beneficiarias del pase cultural residentes en el barrio 31 y mujeres que transitan por el punto violeta. Ya entramos en la conferencia de prensa. El jefe de gobierno, Enrique Rodríguez Larreta, brindó el informe sobre el plan de gobierno y los nuevos compromisos con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buen día. Gracias por acercarse, por acompañarnos hoy acá. Muchos vecinos de la ciudad, veo muchos que nos acompañan en las reuniones de vecinos barrio por barrio que ya retomamos. Muchos otros que seguramente nos están mirando por el streaming. Bienvenidos, esta es la casa de la ciudad, es la casa de todos ustedes y hoy estamos para cumplir, como hacemos todos los años, con una responsabilidad que yo asumí apenas empezamos el gobierno, que es rendir cuentas, comprometernos públicamente, decir lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y después rendir cuentas para ir viendo el cumplimiento, la evolución del cumplimiento de lo que nos comprometemos. Eso lo venimos haciendo desde el mandato anterior. O sea, asumimos una serie de compromisos del primer año, fuimos sumando año tras año otros compromisos y ustedes pueden seguir a través del sitio web el cumplimiento o no, en su mayoría el cumplimiento de las cosas que nos comprometemos. Eso muestra cómo vamos avanzando en la transformación de la ciudad. ¿Para qué significa el asumir un compromiso? ¿Qué significa comprometerse? ¿Qué significa rendir cuentas? Para nosotros, comprometernos es dar la palabra, algo tan importante como eso, la palabra. Y es transformar una promesa en una acción concreta que le mejore la vida a la gente. Es tomar conciencia de lo que nos falta hacer, planearlo y cumplirlo. Y es rendir cuentas sobre el presente, de lo que hicimos hasta ahora, y trazar un horizonte previsible hacia el futuro. Para que todos sepamos dónde está nuestra energía, todos sepamos dónde van los recursos y todos podamos evaluar después el cumplimiento. O sea, de alguna manera, el tomar compromisos está en el ADN de nuestra gestión, porque implican planificación, método, seguimiento y mucha transparencia en compartir los datos de la evolución de los proyectos. Por eso, hoy, por un lado, le vamos a contar cómo venimos avanzando en compromisos que tomamos desde el primer año de la gestión. Y además, vamos a sumar algunos compromisos nuevos que estamos convencidos que colaboran a una mejor ciudad y colaboran a una mejor calidad de vida para todos los que viven o los que nos visitan, los que entran, los que vienen a la ciudad todos los días. Me acompaña Felipe, jefe de gabinete, pero también todo el resto del gabinete de la ciudad, porque en realidad son ellos, son ustedes, junto con sus equipos, los que van llevando adelante todos estos proyectos y cumpliendo con los compromisos que asumimos con todos los porteños y porteñas. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? Buen día, Horacio. Bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los ciudadanos de Buenos Aires. En la ciudad, la transformación no para. Y como todos ustedes saben, para nosotros la mejor forma de gobernar es con un plan, con un método, rindiendo cuentas de manera transparente. Y hoy lo que queremos es compartir con todos ustedes el plan que tenemos de acá hasta el 2023. Tenemos un plan muy ambicioso que incluye más de 1.450 proyectos, para ser muy precisos, 1.452 proyectos, que los ordenamos en cinco ejes que los fuimos definiendo en conjunto con todos los ciudadanos de Buenos Aires, también a través del plan de futuro que arrancamos el año pasado. Esos cinco ejes son educación y trabajo, bienestar integral, transformación urbana, seguridad y ciudad digital. Y para cada uno de estos ejes tenemos muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas que tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad, para que la ciudad esté linda, los parques, las plazas. Seguimos sumando riego automático para para que estén en mejor estado. Seguimos haciendo obras en las veredas para que sea cada día más transitable y más caminable la ciudad de Buenos Aires también. Todos los días abren las escuelas, damos clases a todos los chicos que vienen a las escuelas en la ciudad. Los hospitales están funcionando, estaba Fernán por acá también, todos los días los centros de salud. Todo eso forma parte del plan y la incorporación de otros proyectos, como por ejemplo seguimos avanzando con uno de nuestros proyectos, ¿no?, más emblemáticos, que tiene que ver con el ecoparque, la transformación del zoológico en ecoparque. Vamos a llegar al 2023 con ese proyecto completo, ya lo abrimos en algunas partes, y así tenemos muchísimos proyectos, pero hay algunos en particular que los asumimos como compromisos, que son metas muy concretas, medibles, con objetivos claros y concretos. Del 2016 hasta la fecha asumimos 91 compromisos. De esos 91 compromisos ya cumplimos al 100% 54. Muchos de los otros vienen avanzando. Y tenemos un avance global del 89% en esos compromisos. Como por ejemplo, la educación digital desde sala de 5, el lanzamiento del mapa del delito, 15.000 jóvenes con empleo formal. Y todo esto tiene un resultado: miles y miles de personas viviendo cada día mejor. Por eso, además de rendir cuentas de los compromisos ya asumidos, queremos asumir nuevos compromisos. Y son nuevos compromisos que también los desarrollamos y son el resultado del diálogo con organizaciones de la sociedad civil, con los vecinos, con otros espacios políticos también, y por supuesto junto con todo el equipo, porque este plan, como decía Horacio recién, está armado con todo el equipo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que para mí es un orgullo formar parte con todo este gabinete y cada uno de los equipos del gabinete. Ustedes saben, para nosotros la mejor manera de gobernar es siempre de cara al ciudadano, de cara a todos ustedes. Y esta es una muestra más de cómo miramos hacia adelante, cómo después de 2 años de pandemia durísimos podemos seguir soñando en conjunto la ciudad que tanto queremos y la ciudad en la que vivimos. Y para que esto no sea una excepción, para que esta forma de gobernar no sea una excepción, queremos institucionalizar este método. Y por eso vamos a mandar un proyecto de ley a la legislatura para que en el futuro todos los jefes de gobierno de la ciudad tengan que asumir compromisos y rendir cuentas respecto de esos compromisos asumidos. Este queremos que sea nuestro legado para la ciudad y para todos los que vivimos en ella. Bueno, esto último que dijiste es fundamental, o sea, porque tenemos que transformar la manera de gobernar, y eso empieza por lo que nos toca a nosotros, y esta, digamos, costumbre de comprometernos y rendir cuentas es muy importante que se institucionalice de acá para adelante. Bueno, vamos al primer eje de nuestro plan de trabajo, que es el de la educación y el trabajo, que son dos pilares de nuestra identidad, de la identidad porteña. Son el mejor camino para reducir la desigualdad, para garantizar igualdad de oportunidades, construir un sendero de progreso, de movilidad social ascendente, que es lo que sueña la enorme mayoría de los argentinos. Y en eso tenemos que trabajar. Por eso, si queremos construir ese futuro, si queremos promover el crecimiento, el desarrollo, esto empieza siempre por la educación y el trabajo. Esa es la clave. En términos de educación, el año pasado asumimos varios compromisos que tenían que ver con enfrentar la pandemia. Nos comprometimos primero a ir a buscar a los 6.500 chicos que habían quedado fuera del sistema, que habían perdido todo contacto. Al día de hoy, yendo casa por casa, recuperamos ya el 98%. O sea, casi todos ya están donde tienen que estar, que es en el aula. Nos comprometimos también a reducir la cantidad de estudiantes que debían materias. O sea, debían materias en buena medida por las dificultades del aprendizaje en la pandemia. Y también eso se cumplió, lo cumplimos. Avanzamos mucho con compromisos que ya venían también de años anteriores. Por ejemplo, en materia de obras terminamos el 8º polo educativo. Nos habíamos comprometido a 8 polos educativos. Y cumplimos con eso también. Triplicamos la cantidad de horas de formación docente, que es fundamental para mejorar la calidad educativa. Hoy seguimos extendiendo nuestro modelo de secundarias del futuro, que es una modelo de enseñanza nueva que se apoya mucho en definir áreas de conocimiento con muchísima tecnología. Hoy ya tenemos 123 escuelas en esta modalidad que suponen el 81% de las escuelas de la ciudad. Vamos a llegar al final del mandato cumpliendo el compromiso de que todas las escuelas de la ciudad, el 100%, estén en la modalidad de secundaria del futuro. Y pensando para adelante, vamos a seguir profundizando y trabajando por la calidad educativa. Nos pusimos como objetivo ganar días de clase. Cada día vale, cada hora vale en las clases, porque tenemos que recuperar los contenidos, especialmente el año 2020, donde obviamente la virtualidad no es lo mismo. Para eso empezamos antes, el 21 de febrero, desde el 21 están los chicos en las aulas, eso hace que vamos a tener este año 192 días de clase, o sea, 12 más que el calendario obligatorio. También empezamos este año con el compromiso que los chicos, en el último año de la secundaria, empiecen con lo que llamamos prácticas educativas en el ámbito laboral. Lo anunciamos hace poquitas semanas este programa, que es un cambio enorme en la visión y la filosofía de la escuela secundaria. Esto es tanto para las escuelas públicas como para las escuelas privadas, donde los chicos pueden hacer experiencias en una empresa, en una ONG, en un ámbito del Estado, en un ámbito cultural, universitario, todo lo que haga que se acerquen a la realidad del trabajo. El otro compromiso para ganar tiempo en el aula es que no haya más horas libres. Se perdía hasta una semana de clase en el año por las horas libres. Eso lo vamos a transformar con el apoyo de los preceptores y con mucha virtualidad, con mucha tecnología, van a tener clases de matemática y de inglés cuando falta otro docente. Es fundamental el inglés hoy para el mundo del trabajo. Por eso empezaron a funcionar este año las primeras seis escuelas públicas bilingües de la ciudad. Ese es otro compromiso de gobierno de estos días. Y en cuanto al trabajo, que es la otra parte de este pilar, cumplimos con el apoyo que nos habíamos comprometido a 2.000 empresas pymes para que empiecen a exportar, que estén a sectores estratégicos, innovadores. Además, propusimos en su momento sumar 100 empresas nuevas en los distritos económicos como el que estamos acá estamos en el Distrito Tecnológico. Hoy ya, digamos, se crearon 90 de esas 100 empresas que nos habíamos comprometido. La verdad que los distritos han sido un éxito bárbaro. Acá donde estamos, en Parque Patricios, alrededor, digamos, son más o menos 5 cuadras para allá, 10 para allá, en el distrito tenemos 300 y pico de empresas ya radicadas, casi 30.000 puestos de trabajo. Y justamente, como tan bien nos fue con los distritos, lanzamos hace unas pocas semanas el Distrito del Vino, en la zona de Devoto, donde nos comprometimos a que haya las primeras 30 empresas. Muchas de ellas ya están avanzando en los trámites de erradicación. Y vamos a lanzar el programa que llamamos BEA Audiovisual, con que vamos a apoyar por lo menos 10 producciones internacionales que se hagan en la Argentina. Eso genera mucho trabajo. O sea, toda la industria audiovisual es trabajo de alto valor agregado. Apuntamos a crear 8.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en la industria audiovisual con esto. Y también vamos a avanzar con el plan de empleo joven, que lo estamos lanzando en las próximas semanas. Ahí nuestro compromiso es llegar a 10.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes en la ciudad. Y le vamos a dar prioridad a las mujeres y a la zona sur. Y tenemos otro compromiso importante este año, que es crear 40 nuevas empresas en el barrio 31, en esta vocación que tenemos de desarrollar las zonas más vulnerables de la ciudad. En los barrios populares hay mucha identidad cultural, hay un modo de producir, hay un modo de vivir, de trabajar y de progresar en el barrio. Tenemos que ayudar, por eso es que estamos tomando este compromiso. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan acá y en forma remota. Gracias. Muy bien. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Biografías, artistas de Buenos Aires. En Biografías en Solo Ciudad, comenzamos a compartir la vida de Roberto Andrés Palo Pandolfo. Nació el 22 de noviembre de 1964. Palo Pandolfo comenzó su carrera discográfica como cantante, guitarrista, autor y compositor en la agrupación Don Cornelio y La Zona, una banda que surgió de la combinación que otros dos grupos de la secundaria, el que lideraba Palo se llamaba Sempiterno y el otro Post Emerum, de donde venía Claudio Fernández, baterista con quien fundó Don Cornelio en 1984. Ya bajo el nombre de Don Cornelio y La Zona, en 1987, grabaron su primer álbum homónimo, producido por Andrés Calamaro. Tuvieron un rotundo éxito gracias a la difusión radial del tema Ella Vendrá, escrita por Pandolfo. Fueron elegidos como grupo revelación por el suplemento Sí del diario Clarín. Fueron grupo soporte de Iggy Pop. Su segunda producción, grabada durante la crisis del petróleo y del vinilo en los estudios Panda durante las mañanas, y autoproducido, se denominó Patria o Muerte, de 1988. Produjeron un gran viraje con esta producción, ya que no era lo que esperaba la prensa, ni su público, asemejándose a los shows en vivo, donde reinaba la naturalidad, los pifies y la psicodelia post-punk. Palo Pandolfo cerraba los shows en Cemento, Die Schule, Babilonia, La Mosca Porteña, Medio Mundo Varieté, El Paracultural, Caras Más Caras, Prix Dami, entre otros boliches del circuito under porteño, a altas horas de la madrugada, con la gente extasiada muy arriba. Sus conciertos incluían muñecos que ellos mismos armaban, máscaras, coreografía de baile, todo tipo de performance que hacían a un lenguaje íntegro de un grupo de vanguardia para aquellos días. La poesía de Pandolfo desbordaba a cualquier hora y lugar, conformando el grupo de poesía Los Verbonautas. Su segundo disco, Patria o Muerte, no tuvo el mismo éxito y el grupo se separó. Sin embargo, salió un tercer disco con las mejores canciones del grupo con el nombre En Vivo, cuyo último show fue en Babilonia, sin saber que estaban poniendo fin a uno de los grupos más influyentes del rock vernáculo. Luego Pandolfo formó un nuevo grupo, Los Visitantes. Este grupo también fue reconocido como grupo revelación por el suplemento del matutino porteño y grabó su primer disco, Salud Universal, del cual tuvo difusión radial con su tema Playas Oscuras. Palo Pandolfo llevó un grupo paralelo denominado Los Locales, con quien tocaba desenchufado en el bar La Luna, sus primeras composiciones y otras que luego serían incluidas en el repertorio de Los Visitantes. Se armaban carnavales poéticos y otros tipos de performances, considerado por estos días a Palo como un poeta maldito. Era común que cerrara los recitales tocando tangos solo con la guitarra. Otra de las canciones más recordadas de la banda fue Estaré, la que también sería el último éxito. Ya en 1999, Herido de Distancia no deja de tener el rancio sabor de las despedidas. Este compilado es en realidad una antología con mucho de lo mejor de la banda. Esa poderosa hibridez que sabe mutar del rock a ritmos folclóricos, del dark al tango. Cuando la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo. Palo y su grupo dejan esta última marca con dos temas inéditos, Santa Margarita y Un Tirano Guitarrista, y el blues Herido de Distancia. Disuelto el grupo, Pandolfo inició su carrera como solista. En 2001, ya como solista, Palo lanza al mercado el álbum A Través de los Sueños, en donde grabó temas que hoy ya se consideran clásicos en su repertorio, como Te Quiero Llevar, Virgen y Todos Somos el Enviado. El disco se vuelve a reeditar en 2007, acompañado del soundtrack original de la película de 2006, Nacido y Criado, de Pablo Trapero, que le valió una nominación a los premios Cóndor de Plata en la categoría Mejor Banda de Sonido. El álbum que consagra definitivamente a Pandolfo como uno de los grandes cantautores nacionales de todos los tiempos. Cuenta además con las participaciones de Fito Páez, Federico Gil Solá y Los Super Ratones. La producción artística del álbum estuvo a cargo del propio Pandolfo. Los músicos invitados fueron Timothy Cid, Hernán Graveloni, Juan Subira, Cristín Breves, Rodrigo Guerra, Gustavo C. Martín, Tomás Lipán, Federico Gil Solá, Gonzalo Villagra, Mariano Barnes, entre otros. En 2002, Pandolfo con su banda La Fuerza Suave grabó la maqueta de un nuevo disco, pero por la negativa de la compañía de BN nunca sale a la luz comercialmente, pero fue subida a internet. Dicho disco se llamó Intuición. Es, según el propio Pandolfo, un fiel reflejo de una Argentina modelo 2002, sufrida y ruidosa, pero también de todo lo que vino después, porque al escucharlo queda claro que hoy seguiría funcionando perfectamente. Canciones como La Revoluta, ¿Qué haces, loco? Y El Cuarteto Argentina 2002 son algunas de las canciones más explícitas de este álbum. Aún así, todo el disco contiene la misma esencia de alguna manera. En 2004, Pandolfo grabó Antojo, que es un disco de covers donde reversiona a distintos autores, desde Radiohead a David Bowie, pasando por Mano Negra, Spinetta y los propios Visitantes. La reedición viene acompañado por dos bonus tracks, nunca antes editados, ni hablar de Andrés Calamaro y Yuyo Verde, un tango tradicional de Homero Expósito. La producción artística del álbum estuvo a cargo de Tito Lo Sabio de Man Ray y Palo Pandolfo. Los músicos invitados fueron Richard Coleman, Charlie García, Colombo, Los Super Ratones, Adrián D'Argelos, Juanchi Baleirón, Juan Subirá, Fabián Bon Quintiero, Ariel Minimal y Gingy Herrera. Luego de 4 años sin sacar un disco, en 2007 Pandolfo formó una nueva banda llamada El Ritual y grabó el disco Ritual Criollo, editado en 2008. Un álbum del que varios estilos musicales confluyen para lograr infinitos climas. La canción, la cumbia, el tango, el cuarteto y el rock son, entre otros, los caminos por los que Pandolfo se movió con eficacia y con soltura, llevando su voz desde la intimidad hasta el grito, pasando por la alegría y la emoción. Ritual Criollo podría considerarse un disco más acústico y folclórico que los demás, pero con la garra habitual que siempre impuso Roberto Pandolfo. Según Palo, este disco fue grabado en su mayoría en una sola toma, dejando que fluyan. Este es el estilo que de aquí en adelante Palo usó para componer: guitarra en mano, micrófono y a tocar. Este disco fue nominado como mejor disco en los premios Carlos Gardel. La producción artística y dirección musical del disco estuvo a cargo de Gustavo C. Martín y Palo Pandolfo. De esta placa sobresale la canción Oficio del Cantor. Los músicos invitados fueron Lidia Taborda, Peteco Carabajal, Tito Lo Sabio, Lisandro Aristimuño, Pablo Grignoli, Pablo Herrera Pondal, Santiago Fernández, Gustavo San Martín, Rodrigo Guerra, Anaí María Francesca, sus hijas. Entre 2010 y 2011, mientras preparó su cuarto álbum, ejerció su faceta como productor y participa en la grabación del primer disco solista del ex Suéter, Miguel Zabaleta, titulado No sé, quizás, suerte. En 2011 también produjo Círculos. Trabajó como solista de Titín Naves, ex cantante y bajista de 113 Vicios. Mala vida. En 2011, Palo formó su nueva banda, La Hermandad, y juntos van dándole forma a su próximo álbum. Así como en abril del año 2013, ve la luz Esto es un abrazo, con el sello Es Music, un álbum en el sentido más profundo de la expresión de rock argentino. Un artefacto que, subterráneamente, conecta los discos de Pescado Rabioso y las tapas del Expreso Imaginario con el paracultural y el filo alternativo de todos sus muertos. Para crear este álbum, Pandolfo convocó al músico mendocino Goy Ogalde y